Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Dinero bancario es lo que te hablo. Llevamos años aguantando a políticos, empresarios, bancos y una deuda que nos convierte en esclavos. Dinero que no existe, que no está en ningún lado. Nos han timado, nos la dieron con queso y os ha gustado. Pagamos los platos de los que bien viven sentados. Ahora millones en el paro y otros tantos que no pueden cobrarlo. El tiempo ya le ha expirado. Ahora dime cómo lo has pasado. Un triste payaso a tu vera posado. Todos son corbados, reflejan tu mal estado. Dale duro, hermano, pero los que nos atan las manos, no los que tienes acostado, no la gente de tu barrio. Y nuestro sudor y sangre hemos dejado. Que mierda hemos ganado. Miseria y hambre en tu estómago se ha creado. La ira se acumula, pero tarde o temprano saldrá de golpe y porrazo y no podrán pararnos. Hay que levantarse, vamos. Nosotros somos el cambio que tanto necesitamos. Solo tenemos que organizarnos, apoyarnos. Sentir que solos no estamos. Olvida los sindicatos y coge tú el mando. Recupera tu vida, crea la salida para ideas furtivas que en mi cabeza ya hicieron guarida. Ahora empieza la partida, momento de sangre fría. Heridas que están en carne viva y tú aún respiras, sal de la mina que el aire te contamina y anima a la peña que se arrima a la orilla. Y un inmenso mar lleno de alternativas para poder encontrar lo que tú querías. Dime si no es verdad que vigilan por una mirilla la sociedad actual que está corrompida. Que el sistema capital es el mayor homicida, que el dinero es su arma y su escudo la policía. Grandes mentiras son la base de la economía. Basura reparten y encima más repartida. Las miradas quedaron vacías en un mundo lleno de violencia sumida. Cada día hay más muerte, más suicidas. La cosa va mal, pero seguimos caminando por sus putas vías. Chaval, date vidilla si no quieres acabar en la puta ruina en la que los bancos nos encaminan. Tu deuda se olvida, coge el dinero, deja la cuenta vacía. Eric Durán ya sacó una parte de lo que nos pertenecía. Desde aquí pido su libertad, vos hice lo que debía. Sabías que son los bancos los que nos roban cada día. Y no el yonki de la esquina, que somos todos víctimas, verdugos de nuestras propias heridas. Volver a empezar es mi única salida y verte andar, lo que motiva mi vida. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada.